Y ya estamos prácticamente entrando en Semana Santa, que va a ser este fin de semana. Y un lugar que se vuelve bastante emblemático para esta ocasión no es ni más ni menos que el parque temático Tierra Santa. Y por eso es que estamos comunicados con María Antonia Ferro. Ella es la directora institucional justamente de Tierra Santa. Este lugar ubicado ahí que siempre uno ve cuando sale o llega en un avión en Aeroparque. Lo puedo además observar muy bien desde el aire, es fantástico. Porque lo agarra uno casi cuando el avión ya está aterrizando, así que lo puede ver perfecto. ¿Qué tal, María? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y sí, como usted bien dijo, desde arriba se ve, es una ciudad dentro de otra ciudad, en plena metrópolis de la ciudad de Buenos Aires, donde todo visitante o los oyentes que ahora nos están escuchando pueden llegar desde cualquier parte de la capital federal del Gran Buenos Aires, con líneas de colectivo, ferrocarril, ahí cerca de, frente a Parque Norte, donde unas combi lo trae a la gente, la espera y la trae hacia el parque. Decirles un poquito que esto está abierto todo el año, que ya llevamos 10 años, es nuestra décima Semana Santa y nos estamos preparando realmente con mucha emoción para este Jueves Santo, que se van a requerir las Pascuas, pero este día en especial es el día de la última cena de Jesús con los apóstoles, y donde se va a repartir el pan ázimo sin levadura, y los horarios van a ser rotativos, cada aproximadamente 30-40 minutos se van dando estas funciones. Contarles un poquito a los oyentes de qué se trata. Está recreando Jerusalén 2000 años atrás, toda la vida de Jesús, desde que nace, crece y muere. Después tenemos el Viernes Santo, que va a ser un día bastante emotivo para todos los católicos, porque se hace todo el día crucis, actuado y meditado, también en horario rotativo, aproximadamente desde 3, 4 y 4. Lo emotivo es que es actuado y se ve en una escenografía tan real como la película que hizo Mel Gibson, que es exactamente igual. A todos, por eso les digo que tienen que venir y no perdérselo. Y bueno, también se va haciendo, la gente lo puede meditar y puede llevar la cruz acuestra al visitante, puede también con los catequistas, tenemos guías que van itinerando y llevando a toda la gente a los lugares precisos que hay en el parque. Comentarles que se encuentra el Muro de los Lamentos, la Sinagoga de Cafarnaúm, la Mezquita de Aqsa, la Capilla de Jesús de Nazaret, las cuatro catequesis más importantes del luz, sonido y movimiento, como uno de los pesebres más grandes del mundo, la resurrección, la creación y la última cena. Obviamente que el viernes no hay resurrección porque ese día es un día de mucha meditación y es donde muere nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Después tenemos el sábado de gloria, que es realmente espectacular. Van a haber dos meditados más hasta aproximadamente las 19 horas y a partir de ahí, de las 19, entre las 19 y las 20, se va a hacer una celebración de las velas, que es, eso antecede, digamos, a la resurrección, que es emotivo, todo el mundo con las velitas prendidas, es precioso. Y, por último, tenemos la resurrección de Jesús, que no es cualquier resurrección, ¿no? Es una resurrección también, nosotros resucitamos a un montón de esperanzas, de fe, de esfuerzo y de mirar para adelante, que se puede, que pedirle mucho. Y eso va a ser una resurrección con fuegos de artificio espectacular, porque el parque son dos parques, uno de día y uno de noche. Realmente es fabuloso. Y bueno, como está ahora el parque, hemos cumplido 10 años y se ha ido renovando permanentemente este parque en esta trayectoria de estos 10 años. Hay restaurantes típicos donde todas las personas pueden degustar esos olores y esas comidas tan ricas que hacía 2000 años se recreaba en aquella época. La Plaza Central, que también tiene shows permanentemente todo el año y en horarios rotativos. Contables que está la Calle de los Artesanos. Hay muchos espacios para niños, ¿sí? El taller de arte donde los chicos dibujan y hacen y se llevan pinturas. La carpintería de José, donde se trabaja la madera y también se llevan souvenir. Y hay una cosa muy linda que se ha inaugurado hace poco, que es como una especie de carrusel, pero nosotros le decimos que es la gira, es la, el arca giratoria de José, porque José era carpintero y evidentemente pudo haber construido algo así, con todos los animalitos temáticos. Y también el domingo de Ramos, el domingo de Pascua, vamos a inaugurar otro nuevo espacio, que eso, bueno, creo que va a ser sorpresa para todos, que es algo relacionado con los niños también, porque creo que en estos momentos tenemos que pensar en ellos, tenemos que acercarlos un poco a la fe, a la esperanza, para que tengan un camino, porque todos tenemos que caminarlo, pero ellos, para ellos se les hace muy difícil si no tienen una contención y un lugar donde decir, bueno, vivir la catequesis en vivo y en directo. Contarles también que es abierto a todos los credos, ya mencioné antes la sinagoga, la mezquita, el muro, y también darles un saludo muy grande a todos nuestros hermanos de la colectividad judía, ya que es la Pesat, es donde el pueblo hebreo sale de Egipto. Y bueno, se nos junta todo, es muy emocionante todo. Qué bueno. Pero sobre todas las cosas, quiero pedirle a los oyentes que vengan a hacer un viaje en el tiempo sin necesidad de viajar 10.000 kilómetros, y sobre todo pedir mucho por la paz del mundo, por nuestro país, por todos los que nos gobiernan. Y sobre todo a los padres les pido que siempre estén presentes con sus hijos, aunque sea un poquito, pero presentes. Clarísimo. Muchísimas gracias por su mensaje. Entonces, María Antonia Ferro, directora institucional de Tierra Santa, y que tengan un fin de semana pleno. Bueno, muchísimas gracias, y a ustedes los espero, y tenemos que rogar por eso, por la unión de toda la familia argentina y de todo el mundo. Así que un beso grande. Muy bien. Que Dios los bendiga a todos.